momento llegó. Ya es hora de actuar. Aún hay tiempo para el mundo cambiar. Yo sé que es posible. Un mandato él nos dio, con su poder nos vistió. Hay que trabajar, no puedes parar. La victoria está en tus manos. Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar. Este es tu mejor momento, no lo dejes pasar. No podemos ver el futuro es más allá. No podemos orar y podemos clamar. Él nos escuchará. No solo el joven podrá. No solo el fuerte llegará. Pero aquel que es sabio y sus ojos abrirá para ver su poder. Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar. Este es tu mejor momento, no lo dejes pasar. Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar. Este es tu mejor momento. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Este es tu mejor momento. Es tu mejor momento, no lo dejes pasar. Este es tu mejor momento, tu momento de triunfar. Este es tu mejor momento, tú vas a brillar. Brilla, tú vas a brillar.